Ney. La penjará Neymar, aparece Sergi Roberto. El 8 de marzo se cerró la que quizás haya sido la serie de partidos más emocionante de los últimos tiempos. El Barcelona jugó su partido de vuelta contra el PSG y realizó una remontada para la historia. De perder 4-0 de visitante, ganó 6-1 de local con un partido para el infarto y un gol en el último minuto. Pero, ¿adivinen qué? 8 de los 11 goles de toda la serie fueron realizados por sudamericanos. Uruguayos, brasileños y argentinos fueron quienes animaron la fiesta. Y así pasa a lo largo y ancho del viejo continente. Los jugadores del sur son estrellas de los grandes clubes de Europa y mueven la maquinaria del negocio futbolero. ¿Estamos capaz ante un caso de extractivismo futbolero? Argentina tiene en la actualidad alrededor de 1.600 jugadores de fútbol en el extranjero, dispersos por los 5 continentes. Pero, ¿cómo funciona el extractivismo? O mejor dicho, el extractivismo salvaje. Este consiste en extraer materiales de la naturaleza, materias primas para la industria y, en el caso de nuestro país y nuestra región, muchas de las veces, para las industrias de otros países. La minería, actividad extractivista por excelencia, trabaja un poco así. Saca lo mejor del suelo, lo separa, lo empaqueta y se lo lleva afuera. Sigue pareciendo exagerado, vamos punto por punto. Tanto la minería como el fútbol se han convertido en negocios. Negocios mundiales que mueven mucho dinero y que tocan muchos intereses. Las políticas con respecto a eso también son coincidentes. Y la minería se empezó a desarrollar con unas ciertas reglas. Y lamentablemente, hace más de 10 años, alguien violó esas reglas poniendo retenciones a la exportación minera, sacándole recursos a San Juan para llevárselos a la nación. Recursos a sanjuaninos que los necesitan para seguirse desarrollando en otras cosas alternativas, como dijo el gobernador, llevando agua a esta provincia que le falta a los lugares donde se necesita. Esta ansia por meterse en el mundo y ser parte de la globalización nos hace hacer políticas que favorecen a que vendamos para afuera. Por ejemplo, los campeonatos cortos que se acomodaron a las temporadas de Europa para que en los 90 se exporten masivamente jugadores al exterior. Y como escuchábamos recién, nuestro actual gobierno le sacó el que era ya muy pequeño porcentaje de retenciones a las mineras para que puedan producir mejor, para que les sea más barato. En la provincia de San Juan, un nuevo derrame, esta vez de material rico, se sumó a la larga lista de accidentes hechos por la minera. El pueblo angustiado y cada vez más harto y asustado. Santiago Palacio, de los autoconvocados de Hachal, nos comenta al respecto. Las políticas extractivistas son políticas que se deben imponer desde afuera, que responden totalmente a intereses ajenos. Nos han hecho creer que somos un pueblo minero y no es así. Nosotros hemos podido trabajar de la agricultura, ganadería, turismo durante muchos años y no hemos necesitado de ninguna empresa. Y cuando llegó la empresa, aparte de todo el progreso y dinero, que no sé para qué sirven, y tampoco sé si hay alguna vara mágica con la que podamos medir el progreso, se ha visto. Las calles están cada vez peor, no hay cloacas. Hace unos meses nos han querido vender unos semáforos. Y es como seguir queriendo comprar al pueblo con espejitos de colores. No necesitamos un semáforo. Es un pueblo chico. Necesitamos hospitales, escuelas, y que se deberían realizado hace años. O sea, hace más de 10 años que están trabajando. Contaminación, clubes vacíos, pobreza para mantener la riqueza de otros. Vaciamiento. La minería y el fútbol se parecen en cuanto a que son negocios, negocios mundiales y globales, en donde las reglas son bastante parecidas. El esquema de vender las vacas y comprar las botas de cuero no parece haber terminado.